que quizá me toca de otra manera, ¿no? A mí, yo tenía 3 años cuando se murió Federico Moura, o 4 cuando se murió Luca Proda, no me acuerdo bien las fechas, pero tenía esa edad. Bueno, pero tenía esa edad, ¿no? Con Miguel Abuelo, lo mismo, y si bien son músicos que me conmueven desde el punto de vista artístico cuando los escucho hoy, no viví su actualidad. Y además vos ya los conociste en ese estado. No viví su actualidad, no me crié escuchándolos y sabiendo que estaban ahí y que los podía ir a ver si tuviera la posibilidad. Me va a pasar lo mismo que cuando falleció el Flaco Spinetta, que encima eso para mí fue peor porque fue un día antes de mi cumpleaños, pero lo mismo sucede con Cerati, lo mismo el día que fallezca Charly García o el Indio Solari o algún otro artista querido que uno admire y con el cual uno recorre un camino de alguna manera. Aparte, bueno, lo que pasó con Gustavo Cerati, que obviamente es de público conocimiento, tiene un condimento extra que, bueno, fue este calvario de 4 años que, bueno, por todos conocidos, que el caso de Flaco Spinetta estuvo enfermo, no lo sabíamos, nos desayunamos de alguna forma el día que nos enteramos de su deceso. Sí, no se mostró mucho, salvo el sorete de Fontevecchia. Salvo ese desagradable episodio, pero en el caso de Gustavo Cerati fueron 4 años donde, bueno, es como que había una situación en la que de alguna forma ya estábamos de alguna forma tristes por esto, y bueno, lo de hoy vino a completar esa, a coronar esa tristeza de alguna forma, digamos. Yo, habíamos hablado un poco, ¿no? Hace 15 o 20 días hicimos un informe sobre Gustavo Cerati. Era siempre lo mismo, ¿no? O sea, ahora visto la distancia, uno dice, yo como fanático de su obra y muy seguidor y todo, es como esa mezcla de sensaciones, porque tenés esa cosa de decir, y tenía que pasar, y es un alivio para mucha gente, y viste, principalmente, principalmente para él. Sí, uno nunca va a saber dónde estaba, realmente nunca va a saber si él estaba, si él no estaba, si la pasaba mal, si realmente fue estar dormido y nada más, esas son cosas que se las lleva a él, pero es como, y la verdad es que es una manera injusta de morirse, de transcurrir, una agonía tan necesaria, pero es como leí hoy también, la necesidad de que él estuviera vivo era más para los vivos que para él. Sí, definitivamente. Creo, no sé si se lo leí a Pergolini o a quién se lo leí, la verdad, o no sé, estoy tirando fruta por ahí. Sí, pero eso, bueno, dispara la discusión de la eutanasia, ¿no? Un poco. Sí, lo que pasa es que llegamos al punto de discutir la eutanasia cuando le pasa a alguien famoso, conocido, popular, querido. Pero volviendo a lo que decía Lionel recién, muy, muy acertado, la esperanza de que estuviera vivo es más para los vivos que para él. De alguna manera, como que todos los que no nos aferrábamos a cuestiones místicas para mantenerlo vivo a Gustavo, y estamos hablando de mantenerlo vivo desde el punto de vista físico y corporal, porque desde el punto de vista artístico el tipo va a vivir como y va a vivir como van a vivir todo cualquier gran artista. O sea, hace mucho que declaró su propia inmortalidad artística. Desde el punto de vista físico y corporal, la esperanza, los que no nos aferrábamos a cuestiones místicas, qué sé yo, hace rato que decimos, yo por lo menos digo, la verdad es que no vale la pena, no merece la pena vivir esa vida, si se quiere, ¿no? Pero bueno, tampoco podés cuestionar que la madre, que es en última instancia la que podía decidir, se aferrara a una cuestión mística para sostener que Gustavo, digamos, siguiera en ese estado. Porque la verdad es que la madre se aferraba a una cuestión de fe. Y bueno, ¿qué le vas a decir? Es su decisión. En última instancia ahí está la cuestión, con la cuestión de la eutanasia, es que la decisión la van a tomar los familiares cercanos y quienes tengan una potestad sobre esa persona. Pero bueno, los que no nos aferrábamos a esas cuestiones decíamos, esto va a llegar de alguna manera u otra, en algún momento u otro, más tarde o más temprano. Uno lo piensa, porque me imaginé el titular mil veces, uno pensaba el titular cuando muriera, y sin embargo llega y es como, nunca es fácil de aceptar, porque es como, aún cuando, vamos a hablar del egoísmo del fan, ¿no? Porque desde ese lugar, aún cuando no hubiera chance de nada, el hecho de que estuviera conectado a un aparato era un mínimo de chance de algo que ya sabes que no. Sí. ¿Entendés? El tipo postrado y arruinado te da una mínima chance de algo algún día. Aunque vos dijeras, no va a pasar, pero es como, viste, estás perdiendo y queda un minuto. Porque queda un minuto, mientras queda un minuto vos lo podés empatar. está siempre sí. ese hilito hasta que se termine. Y ese es el golpe, como ya está, no hay sí. manera. Sí, pero claro. Bueno, tratamos de como quería, yo la verdad pensaba cuando hoy hablábamos de esto, digo, no hay mucho que hablar, es poner música, porque la verdad lo que hizo que miles de personas, acabó la noticia, miles de personas están en la legislatura pasando por lo están velando ahí en la legislatura. Lo velan en la legislatura, yo todo esto no me... Miles de personas, no está una cola, acabo de ver la foto, tremenda. Y es eso, o sea, Cerati, digamos, si lo comparamos con otros artistas, de Cerati público, de Cerati hablando de cuestiones sociales, o el amor de la gente, lo puntual es por lo que hizo musicalmente, no es que ni bien ni mal, digo, no es un tipo que lo podemos vincular a otras áreas o a otras aristas, el tipo es todo lo que es por lo que hizo con la música. Sí. Puntualmente, no, sí, el tipo hizo mil de cuestiones solidarias seguramente, pero no es reconocido por eso. No, básicamente era ha ayudado gente, ha sido buen tipo, nadie está movilizándose por eso. No, que inclusive está fuera de toda discusión que si era un buen tipo, era un mal tipo, lamentablemente. Es lo que transmite, es puramente la música. Lo podemos juzgar digamos por su vida pública, digamos como sí, artista, después todo lo hace demás. Falta igualmente en otra área, ¿no? Pero digamos lo que está movilizando a la gente ahora es eso, meramente. Porque, ¿qué se conoce de Cerati la vida privada? ¿Cuánto se conoce de Cerati realmente? Afortunadamente poco, y bueno, algo se conoce, pero digo, afortunadamente no. Afortunadamente no es el ámbito. No es lo que convoca. Lo, de la claro, figura. No es lo que más sabemos, sí. Por suerte, ¿no? O sea, claro. Digamos. De bueno. Hecho, se habla. Surgieron 10.000 versiones sobre por qué se le produjo el ACV. ¿Se entiende? No importa. ¿A quién le importa claro, eso? O sea, un accidente cerebrovascular lo puede tener. A los mismos medios le importaba, a los mismos medios que les importaba generar la discordia con los redondos y consumo y exacto. A esos mismos medios les importaba. Personas que buscan generar la cultura del escándalo por sobre la cultura. La futbolización, la cuestión de rivalidades todo el tiempo. La cultura en sí misma, claro. Bueno, o sea, elegí, porque hubo cierta potestad. Está ahí. Está bueno que quede claro eso. Claro, hubo ciertos manejos así. Oscuros, despóticos, donde alguien pidió temas y no fueron escuchados. Tenés línea directa con el secretario de seguridad de la nación. Exactamente, Bernie fue y cagó a patada la lista que había pedido Alan. Y bueno, en lo posible, siempre que no se nos escape, vamos a mencionar los temas que suenan, porque tratamos de no ser Radio Disney. Entonces, pues, ponemos temas que signifiquen algo, más allá de que todos significan todo para todo el mundo. Digo, tratamos de abarcar temas que puedan tener una significancia especial. Más allá del hit, porque si algo que me molesta de las radios es que lamentablemente la gente conoce una minúscula parte de la obra de los artistas porque le pasan recortadísimo. Entonces sí. Está bueno escuchar este tema que se llama En Camino, que es de Signos, que charlamos recién, que está compuesto por Charlie Alberti y Gustavo Cerati e Isabel de Sebastián, que es una de las participaciones que hubo en Soda, que fueron externas. Claro, ella colaboró con la letra y este tema tiene la particularidad de que Cerati dijo que era uno de sus preferidos y lo tocó en el primer recital de la gira Me Verás Volver, solamente en el primer recital lo tocó. Dijo que era uno de sus preferidos, se lo dijo a Perolino en una nota que yo estaba escuchando, y lo tocó en el primer recital de la gira de Me Verás Volver y solamente el primer recital en toda la gira. Muy muy lindo tema. Signos, un gran disco, de lo mejor de los 80. La verdad que una sabia elección En Camino. O sea, 1986, estamos en lo que era el tercer disco. Con este disco Soda Stereo empezó a proyectarse hacia Latinoamérica. Sí. Empezaba a girar por Perú, Chile, México. Y ahora, hablando de la gira Me Verás Volver, pues esto como es más personal, la elección de los temas va por mi cuenta, lo explico yo. Ahora vamos a escuchar un tema que justamente es el primero que abrió la gira, el primero del primer recital que abrió la gira Me Verás Volver, que fue cuando yo los vi. Primera vez, porque la cuestión generacional, obviamente tengo 30 años, wow, qué feo que fue eso. y la primera vez que los vi fue en esta gira Me Verás Volver. Y bueno, nada, me pasó esto. A ver, esto no me pasa desde que Cerati está postrado, desde antes. Cada vez que escucho este tema y esta versión es tratarse al momento donde salieron, después de estar 6 meses esperando y años esperando que se vuelvan a juntar, cuando la posibilidad existía y era todo un mito y una posibilidad de que se juntaran. Y bueno, este tema fue el primero y nada, tiene a partir de ahí creo que cualquiera que haya ido a esos recitales que escucha este tema, incluso la versión de estudio, te remite a esos shows. Ahora van a saber cuál es, y el que haya estado no se lo olvida más. Vamos al tema y después seguimos con el programa.

Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona, el plan siniestro del gobierno para restituir nietos cada vez que se pudre todo. La oportuna aparición de Guido Carlotto aviva la polémica. Elecciones, choques de trenes, procesamiento del vicepresidente, derrotas deportivas y reveses judiciales en Nueva York. ¿Cómo es el fixture de las próximas confirmaciones de ADN? Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. Seremos felices. Habrá un nido de besos oculto en los rincones. Arthur Rimbaud, poeta francés. Radio Sur, 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Qué, cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así también. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dicen que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por acá? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en sobredosis de PPT. Seguimos, 22 y 29 aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, en Radio Sur. Más precisamente en Parque Patricios. Más precisamente. Los teléfonos a los cuales se pueden comunicar nuestros oyentes. El 4912-1408. 4912-1408 y después estamos en... líneas rotativas. Como, obviamente, como nunca, les va dar, nunca les vas a dar ocupado. Sí, y estamos obviamente en las redes sociales. Por ahora en Twitter con arroba sobredosis PPT. Y en Facebook tenemos una fanpage de que se llama arroba sobredosis de PPT. No, sin arroba. Eso es sin arroba, eso es Twitter. Sobredosis PPT es en Twitter. No vamos a confundir a la gente. Arroba sobredosis PPT en Twitter y... sobredosis de PPT en Facebook. Y bueno, y como... próximamente en Instagram. No. Y en un montón de lugares donde están disponible la posibilidad de subir contenidos de diferentes tipos, como por ejemplo fotos, videos y etcétera. Que información. Sí, pero ahora hablando de información, como decimos Marcelo, da la sensación de que justamente este programa que se llama Sobredosis de PPT y que lo que de alguna manera intenta un poco es discernir entre las PPT, entre pensado para televisión, eso que... entre la corpo y la corpo. Eso que, claro, que nos venden como el gigantesco monopolio del grupo Clarín y digamos, la esa Nación. Esa construcción bipolar de la realidad. Y esa, ¿no?, construcción de PPT, de pensado para televisión, que es el monopolio oficialista, en el medio parece que hay gente que se está juntando para ver si podemos enfocar la realidad de otra manera. Y en ese contexto, el 16 de septiembre se está por lanzar las redes sociales, en principio, la presentación de La Izquierda Diario, que es un diario editado... con una agenda de izquierda, básicamente. Sí, o con un enfoque, porque la agenda probablemente sea la misma, que es... Pero también incluye cosas que otras no van a incluir. Poner en la agenda de la información cotidiana las demandas de los trabajadores y de los sectores populares. Para eso estamos en comunicación con uno de los principales, si se quiere, ideólogos, vamos a decirle, de este medio, que es Fernando Rosso. Fernando Rosso es periodista, es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas y está en comunicación para contarnos de qué se trata la iniciativa. Fernando, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va a ustedes? ¿Qué tal? Bueno, bien, básicamente bien. Lo que queremos saber es más o menos si tenía que ver con la realidad de lo que veníamos diciendo, de qué la va la presentación del medio. Sí, en realidad tiene bastante que ver, porque hoy vemos un panorama, digamos, en los medios donde la famosa batalla cultural o comunicacional que inició el kirchnerismo desde el gobierno y desde sus medios terminó en una lucha de corporaciones o en la formación de una corporación oficialista, digamos, que incluye un sistema de medios estatal y un sistema también de subsidios privados, con muchos subsidios hacia medios privados, como el grupo Spolsky, C5N, etcétera, etcétera, que trabaja en espejo con lo que es el sistema de medios de comunicación de Clarín y todo su espectro, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotros veíamos que se podía plantear una voz desde la izquierda, que ha venido conquistando un peso político desde las elecciones del año pasado, y un peso social indiscutible en el conflicto social, en la lucha del movimiento obrero, inclusive también en el movimiento estudiantil. Entonces, eso no estaba suficientemente expresado en los medios de comunicación, aunque hay hechos que no se pueden tapar, ni denuncias que no se pueden tapar, como para generar una voz propia, un sistema de voz propia que salga a competir a lo grande, desde el punto de vista, después veremos si lo logramos, ¿no? Pero con ambición, sacando un diario digital que pueda estar a la altura de competir cotidianamente con el punto de vista de la agenda, a veces con la agenda y a veces con el punto de vista de la agenda, ¿no? Fernando, a ver, digamos, sin dejar de tener en cuenta que un me gusta en Facebook no es un contrato. Sin embargo, el hecho de que ya antes de la salida del diario haya 30.000 me gusta, habla también de un público que estaba por lo menos interesado en ver de qué se trata, cuanto menos. Hay una demanda. Está bien, no significaría que 30.000 personas te comprarían, pero te quieren leer en Facebook y no es algo menor tampoco. No es algo menor. En Facebook fuimos adelantando algunas cosas de lo que pueden llegar a ser nuestras producciones periodísticas, tanto escritas como en términos audiovisuales. Y creemos que sí, porque efectivamente hay como un hartazgo de esta lucha de corporaciones con C y con K. Entonces, y aparte hay 1.200.000 personas que el año pasado votaron a la izquierda, tiene 3 diputados nacionales, hizo una gran elección en Mendoza con su principal referente, que es Nicolás del Caño, que está en el Congreso de la Nación, que es miembro de nuestro partido, el PTS, una gran elección en Salta con los compañeros del Partido Obrero, después elecciones en provincias importantes, además de Buenos Aires y la capital, como Córdoba, Neuquén, donde las capitales estaba rondando alrededor del 10%. Entonces, ese es un público que evidentemente esperamos nosotros llegar más permanentemente, más cotidianamente, de los pocos minutos o segundos que a veces se pueden dar en los medios de comunicación, y es un poco lo que fuimos logrando en Facebook, adelantando algunas cosas. Justamente hoy fue un día muy particular, porque una de las denuncias que nosotros habíamos hecho desde el Facebook de Izquierda Diario y desde las redes sociales que adelantamos de Izquierda Diario, que era contra el gendarme que se tiró arriba de un auto en la Panamericana, hoy si se viene ese video, que bueno, ahora esta noche estalló en las redes sociales, tiene, por lo menos cuando yo salí, tenía alrededor de 350.000 visitas, lo cual es impresionante. Y nosotros iniciamos con un video anterior, ahora salió uno que es más nítido, es una agenda propia, porque hay una cosa que tiene que estar en el centro de la protesta social, que tuvo una visibilidad importante en el último tiempo, como por ejemplo LEAR o GESTAM o ahora la fábrica ocupada Donnelly, puede permitir una fuente desde adentro y con muchos corresponsales en los hechos, los compañeros de Enfoque Rojo que sacan fotos, los compañeros de TV PTS que filman, etcétera, y que antes tienen cierta experiencia ya en todo eso, es que hicieron marcha vuelto, le permite una agenda que permite crear una información que es difícil que lo puedan dar desde otros medios de comunicación, y que o si no, que llega muy filtrado, ¿no? Claro, y Fernando, te consulto también, el tema es si de alguna forma también, que a veces vendría, un medio así serviría como para unificar también, ¿no? Porque parece una referencia de ciertas noticias, quieres hacer un seguimiento, por ahí los que nos interesan, algunos conflictos sociales que queremos ver por ahí en el minuto a minuto, por ahí lo ves a partir de contactos tuyos afines a estas cuestiones, pero por ahí no tenés una fuente de referencia directa, y por ahí esto vendría a ser un medio que venga a unificar un montón de ideas de izquierda o noticias que sigue la izquierda, o mismo la, potenciar algunas cuestiones, pero también vendría a cumplir un rol unificador por ahí. Exactamente, sí. En realidad nosotros cuando lo pensamos el proyecto del PPS, pensamos que había mucha información disgregada o producción disgregada, que estaba, por ejemplo, en los blogs, que muchos administrábamos o escribimos en blogs, los mismos compañeros que sacan fotos y hacen una gran producción fotográfica, la gente que hace video, etcétera, o la información que circula en las redes sociales, que no estaba concentrada y en un lugar, en un sitio que pueda concentrarla y hacer de eso, hacer de la suma de hacer del todo un poco más que la suma de las partes. Entonces un poco así va a ocupar ese lugar. Aparte, la izquierda tiene un despliegue nacional, prácticamente las 24 provincias, y con gente que actúan como corresponsales inmediatamente. Inclusive nosotros ahora estamos en las pruebas, lo que se llama en la jerga los números cero. Y la verdad que nos estamos sorprendiendo nosotros mismos de la cantidad de noticias que recibimos cotidianamente, y eso que es offline, la prueba no está online, de acá y del mundo, ¿no? Porque tenemos, vamos a tener corresponsales, por lo menos entre 10 y 15 países, y dentro de esos países en varias ciudades, en Brasil, no solamente en San Pablo, sino en Río de Janeiro y en Minas Gerais, en España, en el Estado español, no solamente en Madrid, sino también en Barcelona y en Zaragoza, tenemos compañeros que están en Francia, etcétera, que queremos concentrar esta información internacional en un lugar común y brindárselo al público de la izquierda argentina, ¿no? Mi pregunta, Fernando, es básicamente, si bien es una iniciativa del PTS, preguntarte si es un medio que esté abierto o, digamos... sí, abierto. ¿Hola? Sería la... Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Perdón, estaba sí. Medio dubitando con la pregunta, pensándola. Está bien. Mi pregunta es, básicamente, si... Si recoge si, bien es una, si bien es una iniciativa específicamente del PTS, si es un medio que va a estar abierto a distintas corrientes de opinión o de recoger información de otras corrientes que no fueran el PTS. Sí, digamos, supuesto, va a ser una iniciativa mucho más amplia que lo que confiere, también por el hecho de que el PTS, si bien es un partido que ha ganado un renombre importante en los últimos años debido a su inserción en la lucha de clases, no sé si tiene la estructura como para poder generar un medio a diario masivo. Claro. No, sí, nosotros en principio es, aparte llamamos un diario digital desde la izquierda, lo que queremos hacer es informar sobre el conjunto del panorama de la izquierda, no solamente sobre nuestra corriente, ¿no? Claro. En principio sobre los aliados que nosotros tenemos en el frente de izquierda, pero inclusive más allá. Nosotros venimos de la experiencia de la revista Ideas de Izquierda, que no sé si la conocen. Sí. ¿Hola, me escuchan? Sí, ¿no? Sí, te escuchamos. Sí, perfectamente. Que ahí tenemos, por ejemplo, compartimos con intelectuales como Eduardo Brunner, Hernán Camarero, Alejandro Schneider, etcétera, que no son necesariamente militantes partidarios, pero formaban parte de la Asamblea de Intelectuales de Apoyo al Frente de Izquierda, e iniciamos una experiencia común que ya lleva 13 números y estuvo abierto a un montón de tendencias y de corrientes, no solamente nacionales, sino internacionales y de intelectuales. Entrevistamos a Terry Eagleton, entrevistamos a Ricardo Antunes, etcétera. Bueno, eso en el plano de una discusión más más intelectual, pero en el plano de la producción periodística queremos hacer lo mismo. Ahora, no solamente lo vamos a hacer con información que tenga que ver con la agenda propia de la izquierda, sino también con, armar un diario como tiene la estructura de un diario, con información general, con información sobre la sociedad, con información sobre policiales en los términos que se le pueda tratar, con información sobre deporte. Se armó una gran sección deportiva que obviamente no solamente va a criticar se puede criticar desde un punto de vista de izquierda a la AFA, al negocio, a la industria del deporte, etcétera, etcétera, pero después brindar una información, los datos duros de cómo salieron los partidos y los análisis, no son ni de izquierda ni de derecha, digamos, de un punto de vista. Entonces, también queremos, brindar un poner en pie un diario que tenga la estructura y el estatus de un diario que pueda, y alimentarse también de agencias de noticias a las que hemos contratado, etcétera, nacionales e internacionales, para completar el combo de lo que podría ser un diario con el punto de vista editorial de la izquierda, y obviamente el punto de vista editorial, particularmente de nuestro partido, pero abierto, y no solamente a la izquierda, sino periodistas, con los que estamos hablando, que trabajan en medios de comunicación, etcétera, que puedan tener su lugar también en la izquierda diario, ¿no? Bueno, queda hecha la invitación a que la gente quiera seguir a ver esta iniciativa cómo progresa a partir del 16 de septiembre, que no cuesta nada entrar. Una fecha significativa, ¿no? Para la historia argentina, el 16 de septiembre sí. Es un aniversario más de la Noche de los Lápices. Importante que los lápices sigan escribiendo, si se quiere. Pero también puede, por ejemplo, poner otra forma de mirar y llegar masivamente otra forma de información sobre sucesos como los que pudimos presenciar en todos los medios hoy a la mañana, como inconvenientes de tránsito e incidente, ¿no? Darle claro. Otra óptica también. Claro. Desde el punto de vista de la... Estamos hablando de la represión que volvieron a sufrir los trabajadores y las organizaciones que se manifestaban en apoyo a los trabajadores del EAR, que están luchando contra despidos, contra suspensiones, etcétera, y que volvieron a ser reprimidos por la gendarmería, por la policía, etcétera. Así que estaría bueno que esto se pueda analizar y se pueda informar desde otro punto de vista. Claro, esa es un poco la intención que tenemos, digamos. Ahí es ese es el ejemplo clásico que siempre damos para ver qué significaría dar un punto de vista con otro, ¿no? Fernando, bueno, no lo estamos siguiendo a partir del 16 de septiembre y te dejamos tomar tu viaje, que sabemos que estás por viajar y te estamos ahí al borde. Sí. Muchas gracias por la comunicación y bueno, vamos a hacer el seguimiento y esperemos que la gente que está escuchando, suponemos que si nos escucha es porque le puede llegar a interesar. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio para la difusión y bueno, los esperamos también con lo que quieran publicar para la izquierda diaria. Bueno, muchas gracias. Hablamos con Fernando Rosso sobre el nuevo lanzamiento en breve de La Izquierda Diario. Y ahora nos vamos a ir una tandita breve, y homenajeamos a un grosso que murió, que no es Gustavo Cerati. Por una drogadicción responsable, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda: cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además, le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que está fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todo estás vos. Seguimos musicalizando dosis de PPT con la voz de Gustavo Cerati. Habíamos dicho que era tanda, pero no, era sonó. Era sonó, nací para esto, un tema de Siempre Soy, que me parece de los mejores de Cerati solista, que no tuvo la suerte de por ahí ser reconocido porque no tuvo clip y difusión, pero nada, el que haya escuchado ese disco seguramente le debe gustar. Escuchamos este tema no por Gustavo Cerati, sino por lo que representa. Este tema es el último tema que graba Soda Stereo como banda, en un tributo a Queen en castellano. Se llama Si Piensas Volver, en realidad se llama Algún Día, en realidad corrijo, y es un cover de Queen, Someday One Day, porque vamos a hablar de otra persona que ha muerto y que ha hecho felices a millones de personas antes de morir y posiblemente después de morir. Estamos hablando de Freddie Mercury, que en breves instantes cumpliría 68 años. Lo podemos decir cumpliría porque no es como en el caso de Cortázar, que dicen cumpliría 100 años. No, flaco, no cumpliría 100 años. Ya está. Dale, San Martín. Es la señora esa de Bolivia. Claro, San Martín hubiera cumplido 164 años. No, boludo, ya está. Se cumple en 164 años que nació, no, hubiera cumplido. Claro, Freddie Mercury en todo caso, aquí en la Argentina hubiera cumplido 3 años de jubilado. Imagínate, ¿no? Pero 68 años es una cifra que no es una barbaridad, como decir, cumpliría 179 años. O sea que murió a qué edad Freddie Mercury. A los 45 años, muy nada joven, más. La joven. Verdad que, imagínate que si llegó a grabar más de 15 discos con Queen en esa edad, lo que le quedaba. Pero bueno, para hacer un raconto de su vida y un poco de su obra, sobre todo porque si algo que sostenemos, ¿no? Que si hablamos de Gustavo Cerati, y de que está bueno recordar a partir de su obra, porque es lo que cuenta de Freddie Mercury, tenemos que hablar de su obra, básicamente. Y vamos a empezar con un tema, particularmente, que es el tema 1 del disco 1 de Queen, el primer single, Keep Yourself Alive. Bueno, esto que escuchan, para así como dato de color, aunque no parezca así, fue grabado a altas horas de la madrugada, ya que Queen en su primer disco, como no era nadie. Esto es del año 73. Lanzaron en 73. ¿Madrugaban mucho? No, es que como no era nadie, básicamente, tenían que aprovechar los huecos en la discográfica que dejaban los David Bowie o las estrellas de turno. Ellos tenían que grabar de madrugada. O sea, cuando se liberaba un espacio, ellos grababan. Así que muchos de estos temas han sido grabados a las 5 de la mañana, a las 8, a las 2. Cuando se va Bowie, se va otro. Bueno, vengan a grabar ustedes, pibes. Cuando el ingeniero del sonido estaba gaga. Claro, era básicamente en eso consistía el asunto. Vamos a hablar un poquito de Freddie Mercury. Dato duro, no dato duro. Vamos, la idea es irme echando. Bueno, nació en 1946, esto ya lo dijimos. O no lo dijimos, murió a los 45 en el 91. Bueno, encima la fecha de nacimiento, papá. 5 de septiembre, justamente por eso lo estamos homenajeando. Era la fecha de la muerte, 5 de septiembre. No, 24 de noviembre murió. Es verdad, 24 de noviembre. Que este año vuelve a caer domingo. Hay una calle que le hicieron. Exactamente. Claro, y este año el 24 de noviembre cae domingo como el día que él murió, casualmente. Bueno, nació en Zanzíbar, en Tanzania. Hijo de un diplomático, por eso, digamos, tuvo una cierta infancia. Pero es acomodada. ¿Es de nacionalidad de...? No, inglesa, porque es una colonia inglesa. ¿Y porque nació en la...? Y claro, es hijo de un diplomático, o sea, estuvo siempre ligado al Reino Unido, aunque recién se mudó a los 17 años. ¿Eso pero... en Argelia? No, Tanzania. Tanzania, perdón. Tanzania, pero digamos que hubo, digamos, a ver, cuando fue a Inglaterra tenía un acento raro, pero a la vez no era tan raro, no era un... mexicano hablando inglés. Es que hay varios músicos que nacieron en la misma situación que Freddie Mercury, digamos, en el extranjero, siendo sus padres diplomáticos. Uno es el de Joe Strummer de The Clash, que nació en Turquía, y otro es... ¿No me lo compares, ese turco de mierda? Y otro es otro, si no querés que compare, otro fue Roberto Pettinato, que nació no sé si en Ecuador o por ahí. Sí, sabés que la de Pettinato no la había escuchado, pero no metamos a Pettinato en una sección de Freddie Mercury, por favor, que se nos vuelve a morir Freddie. Vos te reís, pero cuando fue el recital homenaje, homenaje a la inmigración descontrolada en el 91, ni bien. Tienes razón, Bernie, hay que echar a los inmigrantes que vienen a robar como Pettinato. Claro. Cuando se hizo el muy poco después que murió Freddie Mercury, ese recital homenaje que se fue transmitido en vivo. Fue Pettinato, no lo dejaron entrar. Y el presentador en estudio de ese recital fue Roberto Pettinato. Mirá. Así que, Roberto Pettinato, vale aclarar que en ser. No, cerros y pesos no. Mirá cómo empieza a ser bueno Roberto Pettinato. No, en Expreso Imaginario en el 81, él y otro más tiraban mierda a Queen. Cuando vino a Argentina decían que era una música pasatista, porque como Queen fue furor, estaban siempre el hipsterismo de turno. Antes de que exista el hipsterismo estaban los hipster igual. Y Pettinato con otro muchacho hablaban de que Queen era una música totalmente pasatista, para no pensar, y una mierda. Pettinato, el mismo. Que quede claro, yo tengo memoria. En tu cara, Peto. Bueno, a los 17 años llegó a Inglaterra. Esta noche, memoria. Sí, llegó a Inglaterra, se dedicó a otras áreas del arte, se dedicó a dibujar, se dedicó a pintar, se graduó en una escuela de arte. La inclinación musical estuvo desde siempre, porque de chico tocaba el piano en el internado donde estaba en Zanzíbar, que era un internado privado, no era una infancia sacrificada. Claro, no estaba en la jungla. Pero digamos que empezó de nada, o sea, no era, a ver, más allá de la voz prodigio que era, digamos, lo curioso es escuchar a la gente que lo conoció desde joven, por ejemplo, nadie hablaba de él como alguien que decís, no, lo escuchamos cantar y dijimos tenemos que hacer algo con él. Mismo lo escuchás hablar a Brian May o a Roger Taylor o John Deacon ya no, porque está retirado, bajista de Queen. La verdad dice, sí, lo escuchamos cantar y parecía bueno y no sé, pero tenía ideas muy raras y medio hincha pelota, con otras palabras, y medio excéntrico, y nadie te hablaba de como, bueno, lo escuchamos cantar y dijimos tenemos que hacer una banda con él. De hecho, él, después de que Brian May y Roger Taylor fracasan en una banda llamada Smile, que sacan un single, no funciona, llegaron a telonear a Genesis, a Pink Floyd, pero no funcionó, Freddie los alentaba a seguir, él estaba con ellos. Y en un momento le dijo, no, cuando se separaron ellos dos quedaron a la deriva, el cantante se fue a hacer otra banda, dijo, tenemos que hacer una banda, yo voy a cantar. Pues imaginate, un tipo que te viene a... Vos no confías mucho en la banda que tenés, o no, y estás medio ahí en la duda. Y viene un chabón y te dice, no, lo que haces está buenísimo, bueno, ahora yo voy a cantar. Así, no estaban seguros del criterio de él, no evidentemente no estaban tan confiados de su capacidad. De a poco lo fue convenciendo, imagínate que logró imponer el nombre Queen, Reina. que en un contexto donde yo creo que ahora sería difícil imponer ese nombre, imagínate de hace 40 años, los logra convencer. Que, digamos, Queen no solamente significa reina, sino que se le dice a los gays. A los gays. Es un nombre de la jerga gay. También es un nombre justamente en... Y además juega con, digamos, en un país monárquico, es una especie de afrenta a la autoridad tradicional, monárquica, bla, claro, bla, no, pero era como más de adulación, de admiración, ¿eh? Pero también a la vez es una especie de provocación también adular a la reina. Bueno, la cuestión es que según él era un nombre majestuoso, era un nombre como impresionante, como de glamour, pero además de con peso. Ahora lo dejamos que repita. Y además decía que era corto y fácil de recordar. Según Freddy, creo que inventó eso de corto y fácil de recordar para buscar un pretexto que tuviera sentido, que a los demás pudieran aceptar. Luego era comenzar a hablar a medio de George Taylor de este tema. Prueba Magistas. Y recién el cuarto Magistas, el que queda definitivamente, que es John Deacon, y que se ensambla el grupo en el 71. Y ahí arrancan tímidamente, como dijimos recién, en el 73 sacan el primer disco. Elegí este tema que lo vamos a subir ahora un poquito antes. Ahora paso, se llama César Rendezvous, Cita en la Costa, en francés. Es de Night at the Opera, el disco que más exitoso de Queen, posiblemente. Para mí el mejor. El mejor, posiblemente, junto con Innuendo, para mi gusto. Nada, elegí este tema porque es como Music Hall y también con la voz de Freddie Mercury y además los efectos que parecen como efectos de vodevil. Claro, de vodevil, pero hechos todos con las voces de ellos y todo artesanal, que mostraba también cómo laburaban, porque hasta ahí, a pesar de que venían en éxito en los discos anteriores, que han pegado un número 2, Jigger Attack, el tercer disco fue número 2 en Inglaterra, y hasta ahí no tenían plata. Hace no mucho le leía a Brian May decir que si no la pegaban con Anillo de Ópera, que era el cuarto disco ya, si no la pegaban, tenían tantas deudas que posiblemente se iban a tener que separar y vivir otra cosa. Porque estaban hasta las manos y estaban jugados. Por eso llegaron a este disco y la rompieron con todo. Digamos, la industria del rock no estaba tan desarrollada como ahora, que capaz que con un tema te... Formas. Ahora, mirá, también y que ya te ha salvado. Pero vamos a escuchar un poquito este tema y después seguimos. Just keep right on dancing. What a damn jolly good idea. It's such a jollification, as a matter of fact. So trace your mom, my dear, underneath the moonlight. Together we'll shine across the sea, reminiscing every night. Meantime, I ask you to be my Valentine. You say seaside rendezvous. Woo-hoo. Seaside rendezvous. Give us a kiss. The mistakes we made. Bueno, eso que escuchamos era el tema que elegí. Bueno, representativo por ahí de los 70. Ese era Seaside Rendezvous. Sí, que representativo de los 70. No podemos abarcar los 70 de Queen, porque obviamente tenés Don't Stop Me Now, Rhapsody of Bohemia, Somebody to Love, We Will Rock You, Jimmy's Heart Attack, We Will Rock Killer You. Queen. Inabarcable. Los 70 de Queen, nada. Para la mayoría, la mejor década de Queen. Si hablas con fanáticos... Conmigo, que no soy fanático, pero reconozco como la época más valiosa, la de sí. Los 70s. Para mí llegan hasta The Game, del 80. Bueno, yo te voy a pasarte más después. No, vamos a escuchar todo. Acá estamos escuchando uno de los temas más lindos para mi gusto de él como solista, se llama In My Defense, que es muy linda la letra también, el tema es como muy... con una carga emotiva, y te diría que tiene un aire a Queen, digamos, porque la carrera solista de él se caracteriza mucho por el cierto pop y ciertos arreglos. Se dedicó a los solistas en los 80, ¿eh? Así que él también era muy de probar cosas, las modas, ir explorando, y en los digamos 80 fue para ese lado. Tenían vocación, en los 80 tuvieron vocación de penetrar el mercado americano, cosa que sí, es una... otros mercados, en realidad. Pero siempre el norte, digo, no es la única banda, Queen, ¿no? Que le pasa esto. Siempre, y más una banda inglesa, digamos, el paso inmediato superior es Estados Unidos, ¿no? Sí, España. Pero Queen siempre la tuvo difícil en Estados Unidos porque hubo cierto rechazo siempre a la imagen gay de Freddie Mercury. Toda la Rolling Stone y MTV fueron grandísimos enemigos de Queen. A punto tal que la Rolling Stone dijo que era una banda nazi, que era una porquería, en incontables ocasiones. Y MTV se encargó de prohibir el video de I Want to Break Free porque estaban disfrazados de mujer. En el 84, después te pasaba Madonna haciendo cualquier cosa, los videos de ella. Sí, me pareció muy sexy Roger Taylor disfrazado de mujer. Siempre, todo mundo te va a decir, parece muy mujer. Es muy mujer Roger Taylor. Pero sí, siempre tuvieron dificultades para entrar en Estados Unidos. De hecho, ya en el 86 directamente no hicieron gira en Estados Unidos. En el 86 la última gira es solo en Europa. Ya ni se tomaron la molestia de Estados Unidos porque en el 86 tocaban en Budapest, en Hungría. Claro, pero eso siempre tuvo Queen la iniciativa. Se ganó quilombos porque tocó en el 81 en la dictadura de acá. En el afán de buscar otros mercados y de llegar a otros lados. Que igualmente, a ver, más allá de lo económico, hizo mella porque Queen fue la primera banda grande en venir acá. Y dejó una marca, y dejó una banda en la región entera. Ninguna banda de estadios y una banda gigante como Queen había venido acá. Dejó una marca. También se ganaron un quilombo cuando fueron en pleno apartheid a Sudáfrica a tocar. Ellos dijeron que claramente que no iba más allá. A ver, Queen no fue una banda politizada, pero siempre estuvo en causas sociales colaborando. Pero en esas cuestiones siempre prefirió decir privilegiar el hecho de tocar para la gente que quería escucharlo. Y no el hecho de decir, bueno, me niego por cuestiones sociales. Privilegió eso. Ahora lo que vamos a escuchar, la carrera de Freddie Mercury solista, digamos, no alcanza, distinto al caso de Cerati, no llega a ser relevante como su carrera en Queen, que me parece que es difícilmente algo sea superior a eso, pero tuvo sus picos. Este es un tema muy lindo. El primer disco de Freddie Mercury solista, y My Defense, tuvo su cierto éxito. Cuando él murió también sus temas solistas tuvieron un cierto éxito, nunca llegaron al nivel de Queen. Pero me parece que tuvo una carrera solista destacada. Hace no mucho la Rolling Stone de acá hizo un ranking de los artistas de grandes bandas que como solistas fracasaron. Lo pusieron a él, porque ahí sí se acuerdan de Queen siempre. La verdad que no fue así, porque el disco de él fue top 10. Tuvo su éxito moderado. Sí, igual yo te digo, yo particularmente relativizo un poco la medición del éxito artístico, comercial. Bueno, comercial sí, ¿no? Pero hablar de éxito... En cuanto a cómo ranqueó un tema o cuántas copias vendió, que está bueno como un índice de masividad, de popularidad. Pero no, después, pero digo, viste, un disco que vende bien puede decir que fue un fracaso, digamos. Es más difícil, porque en la lógica de un medio de comunicación, porque lo subjetivo también es, bueno, me parece una cagada. Sí, bueno, pero tampoco puedo decir que fue un fracaso. Fracaso no le puedes colgar nunca un cartelito a un disco que fue top 5. Fracaso no, pues si no me gusta. Pero, viste, dijimos, medio difícil. En la lógica mercantil que se rige. Bueno, igualmente vamos a pasar ahora. Esto no le va a gustar a Marcelo porque ya nos dijo que le gusta. Vamos a escuchar, hablando de Queen, los 80. Vamos a ir a Hot Space, el disco más resistido de Queen. Pues es un disco donde llegaron la fórmula de Game al extremo. Y probaron. Y este tema. Acá está Under Pressure, ¿no? Pero se había hecho antes. Acá. Claro, un simple. Salió como simple y después lo pusieron en el disco. Body Language. Un tema bien, bien pop. Lenguaje para, corporal. Para que escuches. Acá, sí, te di un poquito de pop. Este es el segundo disco en el cual Queen innova con los sintetizadores, porque hasta 1980 Queen se jactaba en todos sus discos, ponía la leyenda y nadie tocó sintetizadores, que era una marca de fábrica de Queen, de que nadie innovaba con máquinas. A partir del 80 probaron, le fue, The Game fue el disco comercialmente, si hablamos de comercialmente, más exitoso de Queen, porque fue número uno en Inglaterra y en Estados Unidos. Fue, bueno, ahí, el boom en Estados Unidos. Ahí, ahí se podría hablar de una, de, digamos, que conjuga lo comercial con lo artístico. En algún claro, punto. Pero no fue el mejor, sin embargo, fue el más exitoso. No diría que fue el mejor. El mejor disco, no, pero estamos ante un disco exitoso y que es un buen disco. Sí, Hot Space, bueno, fue como el agotamiento de la fórmula de The Game. Justo fue una época del 82 que casi se separan, pues se tomaron todo el 83 sabático para después volver. Con The Works, bueno. The Works, un buen disco. Pues transitaron el resto de los 80 y no hubo tiempo para más porque en el 84 hicieron este disco. Se tomaron un tiempo, en el 85 hicieron el famoso show de Live Aid, que fue un recital benéfico en Inglaterra y en Estados Unidos, donde Queen actúa en Inglaterra. Fue una actuación que fue extremadamente aplaudida. De hasta el día de hoy se la recuerda. De hecho, hace unos años se votó como el mejor show de la historia ese fragmento de Queen de 20 minutos donde tocan ante un Wembley que había 200.000 personas que no habían ido a ver a Queen, pero vos ves la multitud humana haciendo el pasito de Radio Gaga, el videoclip, todos siguiendo a Freddie Mercury, y Freddie Mercury ese día estuvo en la famosa, no sé si recordás, la famosa foto de Freddie Mercury en musculosa y jean, sí, que fue el, que quedó como, y fue la única vez que Freddie Mercury se vistió así para un recital. De hecho, fue tan icónico, tan exitoso ese recital, que quedó como ese registro de él con esa ropa. Jamás se vistió así para un recital de Queen. O sea, te da la pauta de lo exitoso que fue ese recital, que hasta da la pauta, da la sensación de que eso fue como una vestimenta habitual de él, y en realidad fue una sola vez. O sea, imagínate cuán en el recuerdo quedó. Con el éxito de eso, sacan a Kind of Magic en el 86, y ya después como que lo que podría haber sido una separación, un distanciamiento, se corta porque se enteran que Freddie está enfermo, y ahí como que se unen. Digamos, ahí ya no hubo margen para pensar si la banda sigue o no. Cuando él se enfermó, le dijo a los demás miembros de la banda, después de un tiempo, hasta que se los contó, dijo, yo quiero grabar, o sea, grabó con Montserrat Caballé, en el medio, grabó Barcelona, y después cuando se junta con sus compañeros, le dijo, miren, yo tengo esto, me voy a morir, y quiero grabar discos, todo lo que pueda. Tuvimos 3 años de la vida de él, se basaron en eso, en el 88 y 89 grabando The Miracle, y después 89, 90 y un poco el 91 grabando Innuendo, que sería el último disco y más exitoso de toda esa parte de la última década, y dejando pistas para cuando él se muriera. Se trató de eso, digamos. Él vivió, para lo que era la época, bastante con SIDA, vivió como 4 años, pero, digamos, logró llegar a grabar 2 discos enteros, más allá de la condición en la que tenía, porque básicamente se propuso grabar, como pasa con, no, con gente del palo, digamos, hablamos de Federico Moura, hablamos de... Le pasó algo parecido a Moura. Claro, bueno, la misma enfermedad, pero tipos como, no sé, otros con cáncer, no sé, Spinetta, siempre lo que impulsó a esa gente antes de morirse fue ver cuándo puedo grabar antes de morirme. O sea, es como, parece que son los... Digamos, aprovechar al máximo esos últimos instantes de vida para... Digamos. Sí, logró grabar bastante, estamos hablando de grabó The Miracle, grabó 5 videos de ese disco, después grabó Innuendo y grabó como 3 videos más, porque era como una exigencia que, nada, igual... Yo que no lo conocí nunca a Freddie Mercury, me atrevo a decir que, por lo que dijeron todos también, es como, realmente si vivió hasta donde vivió, fue porque tenía esas metas por delante, porque si se hubiera dedicado a bueno, me recluyo y veo qué hago... Duraba 2 meses. Claro. Aguantó hasta el 91, como pudo, de hecho, nada, un par de meses antes largó las medicinas, porque la verdad... Si nos situamos en el 91, eran medicinas que te castigaban mucho, claro, y te curaban poco. Entonces, yo he escuchado hace no mucho que si hubiera vivido un año más, por ahí se salvaba, porque un año después se mejoró. La cuestión es que, nada, la bancó mucho. Se fue, fue muy muy tortuoso, porque la verdad que no es como ahora vivir con SIDA. La verdad que fue una época muy de mierda. Sí, en esa época, digamos, caías como mosca. Caías y se bancás en Inglaterra con el trato que tienen los famosos. Se tuvo que recluir, básicamente, porque tuvo que vivir escondido y negando la enfermedad, porque fue como... Pues cambió totalmente su vida promiscua y escandalosa y de lujos y excesos. La cambió por una vida de monje, que se la pasaba encerrado y grabando y curándose. Pero bueno, la verdad que... Nada, quisimos hacer una semblanza de lo que fue Freddie Mercury, más que nada como artista, porque... Un dato curioso, sí, cuando se supo el del testamento, él a quién le había dejado,

Seguimos en la edición 37 de Sobredosis de PPT, muy informados. Vamos a hacer el bloque de noticias mientras suena Cabeza de Medusa de Gustavo Cerati. Vamos a hablar del primer tema, y hablando de arte, ¿no? De medios. Igual estaría bueno que los oyentes que nos están escuchando en masa sepan dónde se pueden comunicar para, bueno, salir al aire en este programa o... para contarnos su historia con Cerati. Yo lo conocí, la vi una vez comprando en el shopping, y esas historias que tanto le importan a la gente, como porque todo el mundo sabe que si algo que la gente quiere escuchar es historias personales en la radio... anécdotas personales y situaciones personales. Eso es lo que le gusta escuchar a la gente en radio. Pero las situaciones personales de los oyentes. Claro, o de los que están al aire también. No, gente quiere escuchar historias personales. A ver, que la gente diga quién es el próximo que se va a morir. Por ejemplo. Pero todo, personalicemos todo, ¿eh? Porque esa boludez de vamos a seguir los manuales, acá no va. Vamos a hablar de otra comunidad artística, en este caso del mundo televisivo, ¿por qué no? Igual la y gente cine, quiere cinematográfico. Saber, quiere saber cómo comunicarse. Bueno, Marcelo Zumo. Acá la relatora del clima. El teléfono, si quieren llamar, el teléfono es 4912-1408 y después se pueden comunicar vía redes sociales en Twitter. Arroba sobredosis PPT. PPT. Sin el D, sin la preposición de sobredosis PPT, arroba sobredosis PPT o en Facebook. Directamente nos buscan por sobredosis de PPT, esa es nuestra fanpage. Y ahí pueden hacer todo lo que gusten de manera anónima, pueden dar la cara, pueden mandar a... En Facebook nadie es anónimo. Lionel Pastelov, ¿qué estabas diciendo? Sí, te voy a hacer otra vez, no, ahora nos retomo, se van a la concha a su madre. Bueno. Hablando de la comunidad artística, ¿no? Nos referimos al mundo de las series y las películas. Y este conflicto que surge con Netflix. Un sistema para visualizar series y películas que a nadie le importa porque, loco, existen los torrents. ¿Qué me viene a romper las pelotas con esto? Esto de pequeño burgués. Para ver online. Claro, estas cosas para ver online y pagan, son una gilada. Me bajo en HD, pero escúchame, descargate la aplicación para bajar HD, te bajás de YouTube, que son boludos, ¿eh? No, igualmente... Sí, igualmente, chupala capif.com nos comentan. Igualmente esto dispara una discusión acerca de los alcances de... Mi discusión sería, ¿para qué pagas Netflix? Primero que nada. Bueno, vamos a contar la noticia. Según se publicó el martes 2 en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de noviembre, el administrador gubernamental de ingresos públicos de la ciudad va a cobrar un 3% de impuesto por ingresos brutos a todas las suscripciones para comprar y o alquilar contenidos digitales. Pero perdóname, esto es en la ciudad, ¿no? Por eso Cristina salió a decir, qué despropósito, yo que me miro Game of Thrones y The Killing, que The Killing hace un rato la saludó a Cristina Alan. Pata de Killing en Twitter Latinoamérica, no son ninguno giles los yankees, le inventaron ellos esto del... Y bueno, la saludaron a Cristina y dijeron, ah, qué bueno, Cristina, que nos mirás así, jajaja, de Killing, bla, bla, así. Y Cristina lo va a retuitear y después le van a tener unos mangos por el chivo. Chicos, Pirate Bay, que lo están cerrando últimamente, pero busquen los nuevos enlaces que se actualizan, busquen cómo usar torrents y bajan lo que quieren, chicos, no tienen que pagar Netflix. Bueno, igualmente próximamente vamos a entrevistar a alguien entendido en el tema para que nos explique un poco, porque, digamos, pasa ahora con Netflix, pasó con Mega Upload, pasó con Napster. Claro. Spotify también está incluido en esto. Claro, y además con Facebook, en los juegos de Facebook también te quieren cobrar el impuesto. ¡Ay, no voy a poder jugar a Angry Birds! No me van a mandar más solicitudes de juego. ¡Uy, qué golazo! Mirá si Mauricio pega una buena, ¿eh? El proteccionismo... Al final no era tan hijo de puta, Mauricio, ¿eh? Vamos a decir las cosas como son, ¿eh? Bueno, el impuesto de 3% se aplicará sobre el precio neto de la operación y se practicará en el momento de la rendición de los fondos para su transferencia al exterior. ¿Cómo nos siguen aislando? Antes nos aislaba la cretina, ahora nos aísla Mauricio. No hubiéramos esperado nunca esto de vos, Mauricio, pero bueno. Vamos a la siguiente noticia, porque esto, la verdad, ¿qué carajo le dedicamos tanto tiempo a esto? Y ahora suena Primavera, se lo subimos un poquito. Este tema que nos inunda Facebook, los 21 de septiembre, prepárense en 17 días, cuando encima el factor Primavera más fallecimiento de Gustavo hará el cóctel. Yo los desafío, conéctense a las 9 de la mañana cuando llegan al laburo, hasta las 6 de la tarde que se van. ¿Cuántos boludos postean Primavera Cero? Por ahí estoy yo entre esos boludos, ¿eh? Pero yo te voy a postear una versión, viste, inédita para hacerme el campeón. Vamos a leer la siguiente noticia. Alan seguro va a estar interesado en esta. La gendarmería reprimió un corte de la Panamericana frente a Lear. Ay, eso no le importa a nadie. Bueno, no importa. Tenés no que... venimos hablando hace como 3 meses de que toda no la semana reprimen a los trabajadores de Lear. Todo el mundo en realidad sabe. El programa se basaba en esto, pero como se murió Cerati dijimos, no garpa nada Lear. Vamos a hablar de Cerati. Y ahora pasó esto y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cagar un poco de paro. Esta gente estaba medio inactivo los muchachos. Estaban como... Se nos, se nos van a atrofiar los músculos, vamos a empezar a pegar. No, hablando en serio. Era serio. Los trabajadores de Lear otra vez sufrieron una represión, los delegados, los despedidos. Mientras cortaban Panamericana. Sí. Bah, ¿qué querés? Si le cortan el tránsito a la gente. Se está hablando de, bueno, se están tratando de llevar adelante protestas de manera que se pueda de alguna manera burlar el control y la represión de la gendarmería, pero resulta cada vez más difícil. Hoy, mientras las organizaciones que se acercaron a apoyar de manera solidaria intentaban llevar adelante un corte, esto es importante porque se da alrededor y en todos los medios de comunicación el debate, que más que un debate es una lapidación del método del corte, ¿no? Lamentablemente... Incidentes. Lo importante de reivindicar los cortes de ruta, los piquetes, es que lamentablemente, cuando vos vas y presentás una nota al Ministerio de Trabajo, para que el Ministerio de Trabajo interceda sobre los abusos de las patronales, no te mandan una cámara para que se entere todo el pueblo de que vos estás haciendo un reclamo de manera formal. ¿Y cómo te ignoran? No, te ignoran, el Ministerio obviamente te ignora, pero digo... Para que todo el pueblo se entere de que vos, antes de llegar al corte de la Panamericana, hiciste los reclamos de manera formal, no te están mandando una cámara a todos los medios para decirte, che, miren que estos laburantes están diciendo, ¿sí?, que quieren despedir tantas cantidades de gente, que quieren suspender tanta cantidad de gente. Vaya uno a saber por qué. En Lear ya se demostró que los despidos y las suspensiones son absolutamente injustificados. No mandaron cámaras para ver la situación en la que hoy se encuentran los delegados que fueron destituidos de manera ilegal por el ESMATA. Los delegados que fueron destituidos de manera ilegal por el ESMATA están trabajando con una jaula hecha por alambres. Una jaula hecha por alambres. Después vamos a subir las fotos al grupo de Facebook, a la fanpage de Facebook tenemos. Es casi surrealista, ¿no? Porque es una cosa surrealista. Ahí están los cuatro delegados que fueron restituidos porque todavía tienen fuero gremiales. Es decir, tienen fuero gremiales porque fueron delegados según el ESMATA, que son delegados que fueron destituidos de su función como delegados para el ESMATA y para las leyes, obviamente, que no son las que apoyan a los trabajadores, pero tienen fuero gremiales porque vos después de cumplir tu mandato como delegado tenés un cierto tiempo en el cual tenés fuero. Estos delegados, para no tener contacto con los trabajadores a planta, les armaron entre la patota del ESMATA que está regimentando la planta y la patronal de Lear, les armaron una cuchita con alambre y taparon, digamos, para que no se taparon vea. Para que no puedan hablar con sus compañeros de trabajo. Es una locura. Después voy a subir las fotos al grupo de sobredosis de PPT. Es una locura. Imagínate que vos, bueno, tratás de hacer todos los reclamos de manera formal, el ministerio no te escucha, pero tampoco te manda una cámara para demostrar que el ministerio no te escucha. Lamentablemente el único método que tenés es el piquete, el visibilizar la protesta a través de, justamente, sí, hay otra gente perjudicada ahora, el tipo que tiene que ir por un poco por la colectora o que tiene que ir por una calle alternativa, que pierde media hora llegar tarde al trabajo. Los medios podrían insistir en que la gente se levante un rato antes, que tenga paciencia. Los medios podrían insistir en que el responsable de que no soluciona los problemas de los trabajadores es el Estado. Y que si la gente tiene que salir a cortar las rutas o la gente tiene que salir a cortar las calles, es porque hay un Estado que no se hace cargo de los problemas de los trabajadores. Porque el Ministerio de Trabajo no da ninguna respuesta. Y el Estado la única respuesta que da es reprimir. Más que no hacerse cargo, digamos, se está haciendo cargo de la forma que esté menos conveniente para el eslabón más débil de toda esta cadena. Y hablando de represión, porque no hay un solo tipo de represión de la que tenemos que informar. Importante para cerrar el temita es, hubieron 5 o 7 detenidos estudiantes. Balas de goma. Uno de los estudiantes se, digamos, recibió 10 balas de goma. Hospitalizados, reprimieron a un diputado nacional y una ex diputada nacional, como Vilma Ripoll, un diputado nacional como Nicolás del Caño. Y los detenidos ya fueron liberados, pero sigue la cuestión. ¿Otra vez se dio el circo del gendarme que se arroja? No, es el video el video de la misma acción de López Torales de la otra vez, la vez, pero visto de otro enfoque, donde se ve mucho más claramente y sin lugar a duda de que el tipo se tira encima del auto y después como lo cagan a palo al conductor, pibe que encima le rompen el vidrio, el vidrio del auto. Es una locura. Seguimos con las instancias de represión. Bueno, chicas, paren, inviten, dejen un poco. Esas fueron algunas de las frases que le dijeron a dos chicas lesbianas que viajaban en el Sarmiento, que aparentemente no eran, digamos, autorizadas a expresarse su amor mutuamente, ya que incomodaban al resto de los pasajeros. Tenían incomodidad. En realidad incomodaban al maquinista. Sí, se escuchaba por los altoparlantes, sí. Ese tipo de frases. O sea, no es que... Estamos avalándolo, pero no es que era un atrevido que le decía, che, chicas, paren. Se hablaba por los altoparlantes, se les decía barbaridades. Se les decía, hay criaturas. O sea, se les bastardeaba de esa manera. Las chicas, obviamente, hicieron la denuncia. Son chicas que integrantes de la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito. O sea, digamos, tienen una especie anclaje desde la perspectiva de género. Y no, obviamente, no se dejaron pelotudear, digamos, de esta manera, y se emitió un comunicado al respecto. Se cuestionó desde varias organizaciones de defensa de la mujer y de defensoras de género. Se cuestionó esto porque, la verdad, Rosa, a ver, sabemos que esta casa de intolerancia existe, la vemos, no sé hasta qué punto podemos combatirla más que con educación y más que denigrando a los que hacen estas estupideces, pero llega a veces un límite que decís, la verdad, hace falta. Ya sabemos que hay gente que es retrógrada, pero encima se toman esas atribuciones, ese grado de genial incomodidad. Decir que justamente, como decimos, son pibas que tienen la cabeza abierta al punto tal de que obviamente no se avergüenzan de lo que hacen y lo reivindican. Pero otras chicas no operan así, van a sentir como el orto y se van a reprimir. Es un momento de mierda y que encima puede, digamos, esa violencia simbólica, esa violencia verbal puede desembocar en violencia física. No es una simple gastada, ¿no? ¿Quién fueron los que, a propósito, los que le decían este tipo de cosas a las chicas? ¿El conductor? Se escuchaba por el altoparlante. Por el altoparlante del tren, o sea, claro. El conductor. Ya el Randazzo ya estaría Randazzo ya estaría pidiendo el fusilamiento del pollo sobrero. De los pelotudos, esto. Digo, si fueran mis hijos estos pelotudos, escúchame, claro. ¿Para qué aprobamos el matrimonio igualitario? Los pelotudos no entendieron nada. Ven porque chocan después. Pero además, Randazzo ya estaría pidiendo el fusilamiento del pollo sobrero y de Mónica Schlottauer y de. Porque, escúchame, el que pinta. Reynoso, el que más allá de que pertenezcan a otro gremio, porque los maquinistas son de la fraternidad. No, porque además. La Unión Ferroviaria. Si un tipo te pinta, un tipo externo te pinta el tren, es un pelotudo. Ahora, peor todavía, si un tipo mismo que trabaja en el tren hace una cosa así, imagino la indignación que debe estar sintiendo Randazzo en este momento que se entera por nosotros, porque evidentemente se entera por nosotros, debe estar muy dolido. Y vamos a la última noticia, muy rápido. Hubo una intervención artística hoy, la Asamblea de Espacios Culturales en Lucha convocó el día de hoy una asamblea. Una intervención artística, perdón, en la legislatura porteña. Se reclama el levantamiento de las clausuras de los espacios culturales, porque como todos sabemos, desde Cromañón se usó como una gran excusa para una política de cierre masivo y de exaltación de unos pocos centros culturales muy específicos a los que se les asigna más recursos, se los reforma, y al resto, obviamente, como la Sala Alberdi y otros lugares, se lucha constantemente con tal de cerrarlos y negarles recursos. Y lo que reivindican acá, en las cosas que claramente hay que tener en cuenta, que por ahí vamos a ver si nos comunicamos con la gente allegada a esto, es que también los trabajadores del arte, de la cultura, son trabajadores. Pues se cree que, viste, que el artista es un loquito que hace cosas porque le gusta, hace esculturas, es re loco. Y la gente que... A ver, es un derecho a la cultura, no es un gusto personal. Digamos, no es una elección, no es que me gustaría tener cultura. El problema es eso, que el acceso a ciertas libertades, a ciertas... disciplinas artísticas se ha visto como un privilegio, y bueno, nos mal acostumbramos. Sí, la educación es un privilegio. Digamos que se tiende a la privatización de la cultura y a la gestión de tipo oficial de la cultura, y se deja, digamos, se relega a manifestaciones de tipo alternativas, no oficiales, críticas, alternativas, como decíamos, quedan, la tendencia es la invisibilización y el cierre de todas estas manifestaciones. Sí, porque son espacios que se defienden desde la alternatividad en la que subsisten, son espacios que son defendidos por los propios individuos que los llevan adelante, ponen plata a ellos, los sostienen, son los que se bancan los palazos para que después los medios de comunicación masivos hablen de incidentes, gente trincherada. Y estas cuestiones que ojalá, como citamos un medio como el de la izquierda, o nosotros hacemos el intento de que de dar un poco lugar a otra perspectiva y no siempre la lectura obvia y simplista. Vamos a irnos rápidamente a otra interrupción de este programa, donde vamos a escuchar tendremos publicidad, música, sexo oral para alguna gente. Vamos a Para Mí, el mejor, para mí, que hago, cuento una anécdota personal. Para mí, el mejor tema de Soda Stereo, y luego volvemos con un poco de un cineasta de puta madre. Thank you.

Digamos, tiene una serie de películas famosas. El 37 de la quiniela de fiambre, porque este es el programa de los fiambres. Claramente no hablamos de una persona viva. Creo que llamemos para corroborar si Fer Rosso, el periodista con el que hablamos, sigue vivo. El 47 es el muerto. Bueno, 10 programas, vamos a hablar de gente viva, ahora no. Bueno, Stanley Kubrick, nacido el 28, muerto en el 99. Ya le contamos el final de la historia. Ya está. Bueno, un director, guionista y productor neoyorquino, como bien decías, Lionel, que nació en el año 28. Una especie de geniecillo, más allá de su mal comportamiento y sus bajos rendimientos en la escuela. Los padres lo terminaron mandando a la escuela de arte como para que no se aburra y para ver si le buscaban la vuelta a sus bajos rendimientos. Y él, bueno, por ese lado enganchó, digamos, por el lado artístico, se empezó a interesar y a recuperar esos bajos rendimientos en las escuelas convencionales. Se empezó a dedicar a la fotografía, le gustaba mucho el jazz. Era un gran jugador de ajedrez. El tipo durante algunos años, no sé si compitió, pero era como uno de sus, digamos, era un jugador experto de ajedrez, un deporte bastante, digamos, que te define de alguna forma intelectualmente, ¿no? Mira, hoy justo hablé de ajedrez y lo que pensaba, no sé si lo llegué a decir, pero justo pensaba eso, digo, estamos hablando de mecanismos de ajedrez y yo pensaba eso, digo, ¿cómo jugás al ajedrez? Ya el hecho de jugar al ajedrez te define, y cómo jugás al ajedrez te define. Pero es una forma de vivir. Es para pensarlo, sí. Hay que ser medio un enfermito, ¿no? Para ser bueno en ajedrez hay que ser enfermo, claramente. Loco. Bueno, de esta forma es que, digamos, se empieza a interesar por las artes visuales a partir de la fotografía y, digamos, trabajó durante muchos años como fotógrafo. Y de hecho, bueno, lo volcó en su obra como director de cine, porque él de alguna forma cuidaba todo el proceso de creación, de producción del film, desde muchas veces desde el mismo del guión. Así que ya es así que en el año 53, donde produce su primer trabajo de ficción, antes había hecho una serie de documentales entre el 51 y mismo el 53, pero en el 53 debuta con su primer largometraje de ficción llamado Fear and Desire, Miedo y Deseo, un drama bélico. Todavía son film menores dentro de su filmografía. Después, como hablábamos recién fuera de aire, muy joven arranca. Y muy de hecho, joven. Hace películas legendarias muy joven. Con 20, ¿cuánto? Paths of Glory, hablamos de recién fuera de aire, 29 años tenía. Claro, Paths of Glory es probablemente su primera gran película reconocida de corte, digamos, hollywoodense. No la vi, ¿cuál es? Es una bélica, una película la bélica infernal, algo así. Ah, la Patrulla Infernal, sí, una barbaridad de la 29, Primera Guerra Mundial con Kirk Douglas. 29 claro, años tenía. Kirk Douglas, sí, peliculón que le trajo problemas por ese enfoque pacifista que él digamos impulsaba en su como ideológicamente. Bueno, no estaba muy bien visto más en épocas de Guerra Fría, mostrar un bregar por un pacifismo. Es que el pacifismo de alguna manera lo que hacía en la época de la Guerra Fría y estando, digamos, en alguna de las dos grandes potencias era mostrar debilidad, el diálogo no era una opción en ese momento. No, desde ya, más allá de que hubo matices dentro de todo ese periodo, pero Paths of Glory está, digamos, ambientada y digamos, enfoca lo que es la Primera Guerra Mundial. Una película bastante interesante con Kirk Douglas. Todavía está como en estado germinal, ¿no? La filmografía digamos, el estilo como director de Stanley Kubrick, que se caracterizaba por ser meticuloso, perfeccionista, medio enfermizo, que ya esto lo vamos a ir desentramando un poco. 1957 con Senderos de Gloria, Paths of Glory. Después lo que sería probablemente su primer éxito cinematográfico, ya es en el año 1960 con Espartaco, ¿no? La película que también protagoniza Kirk Douglas. Otro film de, digamos, Espartaco es uno de esos personajes revolucionarios. Esto es Esparta. Ah, no, nada que ver, ¿no? No. Este es un film, de corte de alguna forma revolucionaria. Es un género que, digamos, bastante común, que se llamaba peplum, ¿no? Las películas estas que solíamos ver en sábados de superacción, ¿no? De la época del Imperio Romano y todas estas cuestiones de cómo se rebelaban los esclavos ante el poder imperial. Una película de corte convencional, película larga, como 2 horas y media, casi 3, bastante entretenida, a ver, muy linda, pero no, probablemente no sea digamos, lo que a Kubrick más le interesaba filmar. Es más del tipo de película por encargo, si se quiere, de alguna manera. Acá es donde... ¿Cuándo llegamos a Odisea en el espacio? Falta poquito. Quiero llegar. Brevemente, pasamos al año 62, donde hace la célebre... Lolita. Digamos, lleva al cine la célebre novela de Vladimir Nabokov, Lolita, polémica, uh-huh. Polémico libro y polémica película. En la película, él como que de alguna forma suaviza esta situación de lo que sería la pedofilia, de alguna forma, ¿no? ¿Está diciendo que son cómplices de la pedofilia, Stanley Kubrick? ¿Vamos a decirles decir eso? De alguna forma tenía obsesiones con este tipo de situaciones, porque, pero de alguna manera lo disimulaba esto, porque el libro es como un poco más crudo. Lo mismo pasa, después lo vamos a mencionar, en La Naranja Mecánica. En el libro, esto, digamos, esta situación de pedofilia es un poco más palmaria, porque estamos realmente ante una niña menor de edad, y en la película es una, digamos, una adolescente que todavía se puede confundir, ¿no? Se puede disimular un poco esta situación. Película que después fue, hace no mucho, fue llevada... Fue 97. 97, se hizo una remake. Mirá como tirando un año parezco sabio. Una cosa increíble que logra Wikipedia, chicos. Estábamos en el año 62, esto era Lolita. Después sí. Hizo otra de sus películas más celebradas. Espectaculares. Más. Doctor Strangelove. Doctor Strange, es muy gracioso el nombre de la película, es muy gracioso cómo fue traducida, por ejemplo, cómo fue traducida en España. La película originalmente, ya les voy a decir porque es un título bastante largo, originalmente se llama en inglés Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, o sea, Doctor Amor Extraño o Cómo Aprendí a Dejar de Temer y Amar a la Bomba. Ese es el nombre, digamos, la traducción literal de larguísimo el nombre, sí. En paréntesis. En España fue traducido como Teléfono Rojo, Volamos Hacia Moscú. Y bueno, después en Latinoamérica se la conoció como Doctor Insólito. Una película también de corte pacifista, donde hay una burla a todo el sistema diplomático de Naciones Unidas y toda esta cuestión de la hipocresía, ¿no? De la guerra fría. Una película realmente delirante en tono de comedia. Fue parodiada, por ejemplo, en Los Simpsons, fue parodiada la famosa escena donde uno de los que maneja el avión termina, digamos, al lanzar la bomba, termina montando la bomba como si fuera... Y bueno, que esto aparece en Los Simpsons, que Homero hace lo mismo y como para tirársela a un hippie. Bueno, una película bastante divertida, con un mensaje bastante claro y bastante profundo en cuanto a la denuncia a la situación de, digamos, a dónde se preveía que se iba a llegar con el avance de esta carrera armamentista. El final incluye unas tomas fantásticas de lo que hubiera sido la explosión de la bomba atómica. Hay una actuación memorable de Peter Sellers, el famoso comediante, que hace, creo que, 3 personajes distintos. Esto no fue una idea de Kubrick, fue de alguna forma pedido de la productora, que digamos, para aprovechar el éxito de Peter Sellers como comediante. Entonces, esto en el año, estamos en el año 64, decíamos, Doctor Insólito. Y después, 4 años después, ya acá empieza a filmar sí, un poco empieza más. Empieza a descontinuar, que como le decíamos recién, nos hemos 30 años de carrera, hace 5 películas. Sí, bastante espaciado. Pero, digamos, tiene una explicación esto. No era un tipo que Kubrick, no era un tipo que le iban a apurar o a decirle, bueno, sacame una película ya, como si fuera, viste, una hamburguesa. Decíamos que era obsesivo con los detalles y todo ese tipo de cuestiones. Entonces en el 68 sale 2001, Odisea en el espacio, que tiene un extraño mérito, que es el, digamos, de todas las películas de ciencia ficción, está reconocida como la que de alguna forma respeta de manera más fiel las cuestiones de los efectos especiales en cuanto a la física. Todas las cuestiones de efectos especiales no son, digamos, no es ficticio. El tipo se tomó el laburo de hacer el del estudio, si no sé, si un cuerpo en el espacio gira o flota, es lo que aparece en la película, más allá de lo complicado de llevarlo a escena, digamos, trató de representarlo lo más fielmente a lo que sería en la realidad. No es que por ser una película de ciencia ficción, si te dicen que un cuerpo en el espacio flota o no hay gravedad, no, era fielmente en base a estudios que él mismo llevaba adelante para que la película en algún punto respete al máximo esas cuestiones, que después en general lo hizo siempre. En esta película, al ser de ciencia ficción, es como una cuestión mucho más obsesiva, porque estamos hablando de naves espaciales y todo ese tipo de cuestiones, que es bastante bastante complicado. La película es muy larga, dura como 2 horas y media. Es realmente realmente incomprensible. Hay cuestiones filosóficas bastante complicadas. No es una película para el cine. Que hay que aprovechar cuando cada tanto algún centro cultural te la reestrena, esas cosas que... Porque creo que hace unos años salió como una versión remasterizada y se llegó a exhibir. Realmente interesante. No es una película divertida realmente, más allá de esa famosa escena que... Una escena que es como media hora, ¿no? La del principio, la de los monos, que se terminan encontrando con... Bueno, que obviamente fue llevada también a la parodia por los Simpsons en más de una ocasión. También hay un capítulo que aparece la computadora, que es el HAL 900, creo, que aparece en Los Simpsons, aparece como es una especie de ente que gobierna toda la casa y que los mira por un ojo y que los termina... Claro, mira vos. La voz la hace Pierce Brosnan. Claro, sí, en Los Simpsons, claro. Bueno, una gran película que... Bueno, estábamos escuchando un poco al principio la cortina. Ahora estamos escuchando de cortina a Mozart, que es uno de los... Perdón, a Beethoven, que es uno de los inspiradores de la banda de sonido de su siguiente film, 3 años más tarde. También basado en un libro. Odisea en el espacio está basado en una novela. Espartaco está basado en una novela. Lolita está basado en una novela. Y para no ser menos... La naranja mecánica está basada en una novela de Anthony Burgess, no sé cómo se pronuncia, Burgess, un novelista británico que... Sí, en realidad es Orange, en realidad era el título original, no es La naranja mecánica, sino es... A Clockwork Orange. Orange, pero en realidad es en holandés. No, en holandés no, era en... Es una especie de dialecto eslavo, como si fuera claro, ruso. Sí, claro, no, perdón por eso, pero no era naranja la palabra. Es como el sistema mecánico o el hombre mecánico, algo así es en realidad, significaba. En realidad, claro, digamos, la traducción o la adaptación del título a nuestro idioma dio como resultado La naranja mecánica, cuando no estrictamente significa eso, pero por ahí de alguna forma va la cosa. Digamos, simbolizar lo que tiene el ser humano de, digamos, por un lado de fruto, de jugoso, ¿no? Y de humano. Por otro lado, cómo el sistema te quiere convertir en una especie de robot. Sobre esto versa la novela, obviamente la película. Es bastante fiel el guión de la película con respecto...